11 y 20 minutos, nosotros que seguimos en la sintonía de la mañana tras quedar mercadillo y entramos ya prácticamente en el tiempo de la actualidad local, diciendo foco de atención los que tenemos sobre la mesa hoy que nos van a llevar a informarles pues precisamente de las actividades del fin de semana, además también de alguna que otra última hora en torno, por ejemplo, a la nueva actuación del grupo de rescate de bomberos del parque local. Vamos a informarle de todo ello a lo largo de la mañana de hoy y vamos a comenzar en principio recogiendo la convocatoria que nos llega por parte del colectivo de ayuda a los pueblos indígenas. CAPI ha convocado una asamblea, su asamblea anual, para la jornada de hoy viernes. Será a las 8 en la sede de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura. Vamos a hablar con su presidenta, con Mari Carmen López, que ya nos acompaña. Mari Carmen, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues la asamblea anual, ¿no?, la de todos los años de CAPI, que se desarrolla siempre por estas fechas y que va a tener lugar hoy viernes. Sí, esta noche a las 8 de la tarde, en la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, que desde aquí agradecerle que nos las deja, pues tendremos ese encuentro en el cual, como cada año, damos una información de las cuentas por parte de la tesorera. Después tenemos una información por parte de la presidenta de las actividades realizadas y el próximo calendario, y ruegos y preguntas. Ese es el lo que es el orden del día, ¿no?, de la asamblea. Que bueno, con un poco sirve también para ponerse en contacto, ¿no?, con todos los integrantes de, bueno, de CAPI. Y aprovechamos para cobrar la cuota de 6 euros, que eso es esencial también. Para seguir funcionando, ¿no? Eso mismo. Bueno, informe de cuenta que viene un poco también a plantear pues las actividades que se han desarrollado, ¿no? Es informe también de actividades, imagino. Sí, información de eso todavía no la tengo porque hasta que Meli esta tarde, no, esta noche no lo plantea, no tengo. Sí sé que nuestra cartilla está siempre, como para cantarle aquello de lléname la nevera, busco un chico que me quiera que me llene la nevera, pues igual, nosotros para llenar la cartilla, porque realmente no tenemos dinero acumulado, sino tal como nos entra para algún proyecto, para algo, le vamos dando salida. Aquí no... Si no, el día que empecemos a acumular dinero no tiene sentido esto. No haremos una de esas tarjetas que andan por ahí escondidas. Ese día todavía le queda. En fin, bromas aparte. Proyectos que sí que se han estado llevando a cabo durante este último año. Vamos a recordarlo, ¿no?, si te parece. Pues sí, hemos estado centrados, bueno, hemos en tres cosas en concreto. Hemos estado centrados en poner las sillas a un salón de usos múltiples, que el año pasado ya lo hablamos, hemos estado recaudando el dinero y, bueno, ya está pagado. Cuando hablo de salón de usos múltiples, vuelvo a decir lo de siempre, se trata de visualizar cuatro, como un chiringuito de aquí, pero bueno, allí es una cosa del otro mundo. Y compramos sillas de estas de plástico blanca, que ha sido otro mobiliario. Después hemos tenido una ayuda, se nos presentó, llevamos ya, yo estuve en Kenia hace 2 años, en la zona donde están los Masái, y bueno, se creó una cierta relación cuando llegas a los sitios, y sobre todo en sitios que no están trabajados por nadie, que están muy perdidos de los mapas, donde es difícil encontrar ONG, o incluso allí, como no te encuentras a alguien de la iglesia trabajando, poco más, ¿no? Entonces, ya allí hicimos una primera actuación con una niña que era disminuida y que su mamá la llevaba siempre ya al hombro, con 6 años. Había tenido una polio y se había quedado inmovilizada. Y ya hicimos una primera actuación y ahora se nos presentó el caso este año de una chica con 6 o 7 años, no recuerdo ahora exactamente, pero que estaba sufriendo, pues, ellos dicen malos tratos, yo no sé si había algo más detrás. Y malos tratos allí a la mujer, cuando estamos hablando de países que la primera pobreza se centra en las mujeres, y estamos hablando de malos tratos, de violaciones, de muchas historias. Entonces querían su mamá quería sacarla de la casa, como fuera. La chiquilla servía para estudiar y entonces nos pidieron la ayuda, que era 150 euros por trimestre para pagarle un colegio, una residencia, entiéndase residencia, no lo de aquí, sino un lugar donde se lo llevan, estudian, y su mamá misma era la que era un grito desesperado por sacarlo de la casa. Luego estarían pasando cosas muy concretas. Y bueno, hemos pagado eso, nos ha supuesto el curso entero 450 euros, que no estamos hablando de una gran cantidad. Y ahora mismo esas son las dos cosas que llevamos haciendo este año. Después hemos presentado ayudas, a peticiones a subvenciones, hemos entrado en convocatorias de subvenciones, tanto de Diputación como la Mesa Solidaridad del Ayuntamiento de Ubrique, porque esto es en concreto para la universidad con la que estamos trabajando, para Nopoqui. Hace como 4 o 5 años hicimos los baños, que ya lo conté un montón de veces, que esto ya es repetitivo, hicimos los baños ecológicos para las mujeres. Que allí hay una cerámica grande con el escudo de Ubrique puesto en la puerta. Bueno, pues desde entonces la universidad ha seguido aumentando en gente y nos hemos ido, y ellos seguían por allí por la selva haciendo sus necesidades, lavando la ropa en el río y demás. Entonces le han metido ya mano hace unos baños ecológicos. Nos pidieron ayuda y nos pareció importante por el hecho también de decir, los dos baños ecológicos se han hecho desde, los baños de este lugar se han hecho desde Ubrique. Y ahí estamos. Nos han concedido de Diputación 1.000 euros, nada más. Digo nada más porque esto supone viajes a Cádiz a llevar documentación, supone mucha documentación, supone una justificación en noviembre, cuando el dinero no nos lo van a dar hasta el año siguiente. Es decir, nosotros teníamos que adelantar esos 1.000 euros. Y después de la Mesa de la Solidaridad del Ayuntamiento de Ubrique se repartió el dinero y bueno, nosotros cogimos menos que ninguno, pero vamos, cogimos 7.500 euros, que también es de agradecer. Y con esto aún nos falta dinero, pero bueno, ahí estamos. Porque en realidad los baños se ponían sobre unos... a los 11.000 euros no llegaba. Construir en la selva es muy difícil, puesto que todo lo que haya que llevar allí para utilizar tiene que llegar desde Lima, y eso supone portes en río y en camioneta. Pero bueno, sabemos de la dificultad del terreno, y por eso estamos trabajando allí. Claro. ¿Baños ecológicos? Sí, es muy curioso. No sé si lo explico alguna vez, porque no cuando las chicas... Si baños ecológicos le llaman, porque... Un poquito guarrindongo, pero lo voy a explicar. Yo los vi cuando estaban construyéndolo y tengo documentación de todo eso, de fotografía. La fosa, donde van todos los caca, pipí, todo, está compuesta por 3 departamentos. Cuando tú la miras, tiene la fosa está dividida en 3. Tiene una primera, donde van, hay unos gusanos grandes que transforman, se comen toda la porquería. Después la segunda fosa está conectada a través de unas entradas de los ladrillos para que se filtre ya nada más que líquido. Y después hay una tercera fosa, eso tiene arena y cosas para que se siga filtrando y lo que va saliendo es ya un líquido blanco, bueno blanco, los líquidos son incoloros, ¿no? El agua. Entonces eso sirve después para regar. De ahí que se llame... Allí hay un obispo muy inteligente, que es croata, un tío muy grande, que estuvo una vez en Ubrique, y que si tuviera volviera por aquí, lo traeríamos. Este hombre lleva muchos años viviendo entre los indios, en distintas etnias, es un tío con la cabeza muy, muy bien amueblada, que él entiende que los indios no tienen que salir de su hábitat ni transformársela, sino sí dignificarla. Y a partir de ahí conoce muy bien, él es muy buen lector, bueno, estoy muy culto. A través de ahí él está experimentando, por ejemplo, ahora mismo está en un proyecto que lo que produce la selva, que es escaso en cuanto a alimentación, ¿cómo podemos transformarlo para que realmente le aporte las vitaminas y proteínas necesarias? ¿Me entiendes? Que no es la persona que dice, bueno, llevan viviendo así toda su vida y vamos a seguir. No, vamos a ver, si aquí no tenemos más que plátanos en una zona y el plátano lo que da mucho potasio y el potasio te va a alterar, pero te faltan otras cosas, pues entonces busca desde la forma de cocinarlo, de complementarlo, siempre teniendo en cuenta la climatología de la selva, que no es fácil, puesto que la lluvia... tropicales lavan mucho la tierra es pobre en minerales, total. Entonces de ahí viene lo de los baños ecológicos, que este hombre no se ha conformado con poner una fosa y que vayan allí los recibos. Los restos. No, sino que eso todo se convierta en algo. De hecho, es tanto que, por ejemplo, las cañerías que salen de las duchas van a otro lugar. Porque entonces el gel, lo que se utilice, el jabón, que allí sobre todo se utiliza jabón hecho con lejía, mataría a los gusanos que están en la primera fosa. Uh-huh, claro. Es curioso, es que llegas allí y tú dices, Dios, con todo lo que tenemos nosotros, que tiramos, y aquí con lo más mínimo, las vueltas que le dan para que para proteger el medio, para sacarle más producto a lo que tenemos, para que la riqueza que tenemos se multiplique. Conseguir el máximo aprovechamiento de los recursos naturales que tienen a su disposición, ¿no? Pues entonces ahora estamos en el trabajo de eso, lo único que pasa que fijarse si estos 8.500 euros que vamos a tener, nuestra ONG no tiene dinero, pero empezamos a... Tenemos que estar esperando, después de que allí las obras son más lentas, pero bien, se harán. En fin, que el baño ecológico que se va a hacer en Opoki, el segundo baño... Es que el primero era de chicas y este es de chicos. Este es de chicos. En todo caso, este es el proyecto futuro, ¿no?, de CAPI, imagino. Ya se ha empezado. Ah, ya se ha empezado. Nosotros disponíamos, fíjate tú qué capital, de 1.425 euros en la cartilla y hemos avanzado los 1.000 y bueno, seguiremos trabajando en esta línea. Esto hay cosas que chocan. ¿Por qué chocan? Porque después cuando nos sentamos con otras ONG te pueden decir, es que primero es comer. Ojo, lo de primero es comer es muy relativo, porque cuando a lo mejor ha habido otros proyectos de baños ecológicos dentro de las mismas selvas, en los mismos asentamientos que hay, en los mismos poblados, ellos le llaman comunidades, las mismas comunidades nativas, había que construir los baños. Era muy simple, era cuatro uralitas, en medio el boquete, con un poquito, después tenía como una fosa pequeñita y un cerca un poquito de agua, total, puesto, pero estaba cerrada el agua. ¿Por qué? Porque ellos tienen por costumbre hacer sus necesidades junto al tambo, que es la casa de ellos, donde se agolpa el agua, donde vienen los mosquitos, a la porquería, y donde el mosquito después te transmite el dengue, te transmite el paludismo. Entonces no está, te dicen, lo primero es comer y después los baños. No, espera, esto está dando más mortandad que cualquier otra enfermedad. Que por ejemplo allí se dan los cocodrilos, ¿no? Hay cocodrilos en el río o otro tipo de animales que son muy peligrosos. El otro día veía yo un reportaje en la televisión. La muerte por cocodrilo, son muy pocos la gente que matan al año, los cocodrilos. Mientras que un mosquito que te pica era lo que más mortandad da en el mundo actualmente. Pues transmiten enfermedades. Entonces, que cuando jugamos con eso de que primero hay que darle de comer, ojo, es como cuando se dice, las comunidades tienen que tener un mayor grado de educación y un mayor saber comportarse, y la gente te dice, antes está a comer. Tú dices, bien, y después van a llegar petroleras conocidas y españolas, van a llegar madereros suizos que les están robando la selva y ellos no tienen una palabra, no saben defenderse. Vamos a luchar porque sepan defenderse también, porque si no lo que estás haciendo es echándolos de su lugar a un sitio donde no van a saber vivir, porque ellos entienden que no hay propiedad privada, porque yo he visto en un sitio concreto que llego y me dicen que habían robado a unos colonos. Aquí es que todavía pasa como en las películas del oeste, llegan los colonos, a unos colonos, y entonces ellos entran y no van a coger ni el dinero, ni la ropa, solamente habían robado sal y azúcar. Eso es lo que se lleva. ¿Por qué? Porque entienden, es lo que no tienen. Y aparte porque ellos no entienden cómo robo. Ellos entienden que la selva es un lugar abierto donde tú coges de este árbol y donde también ellos, una vez al año o cada eso, primero solamente cogen un árbol. Allí es que los árboles son muy grandes porque entienden qué es lo que necesitan para vivir durante un año. Ellos no cogen, además no tienen nevera, no tienen banco, entonces no pueden guardar nada. Cojo lo que necesito hoy para vivir, lo que la tierra o el monte o el río me da para vivir y nada más. Tengo un vídeo grabado con un móvil, son cuatro vídeos pequeñitos, es un privilegio tenerlo, de una tribu todavía no contactada, y cómo se acerca al río, empieza a pedirle, le dice, previenen de la tribu Xaninka y tienen el mismo, la misma raíz a la, del lenguaje. Entonces pueden hablar con ellos y le dicen que tiren las armas. Claro, los de esta parte del río ya tienen escopeta. Y le dice que tiren las armas. Y ellos vienen con sus flechas y sus arcos. Y entonces lo piden y es muy curioso. Se ve que van desnudos y entonces se ve que las mujeres han sentido la vergüenza frente a la gente que está vestida o ya han observado en otros acercamientos que han tenido y se tapan y se ven con hojas verdes frescas, recién cortadas, se ve tapándose sus partes porque ve que los de frente ya están tapados, ¿no? Observaciones así que tú dices, Dios, ¿qué está pasando, no? Es muy curioso y ahí está. Curioso hasta para verlo un día y... Y reflexionar, ¿no? Que es lo que nos invita siempre. Sí. Cuando y lo que van pidiendo es algo de comida. La otra parte le da una piña de plátano, una mano de plátano, como ellos llaman. Y se van. No hay nada más que ver. Van algunas con los niños colgados, tapándose, y los hombres desnudos. Claro. Bueno, pues para ese baño en Nopoki vais a trabajar también, por tanto, ¿no?, de cara al futuro para poder financiarlo. Ese sí. Uno de los proyectos, no sé si alguno otro no, más. No, y seguro que irán apareciendo más porque casi siempre en esta fecha, como también viene el Belén y todo eso, nosotros empezamos a pedir proyectos, incluso sin pedirlo. Ahora mismo, concretamente esta mañana, hemos recibido uno que habían preparado para Manos Unidas, ¿no? Y nos piden que los revisemos nosotros desde aquí. Claro, ellos ya también, la gente que los prepara allí, nos los mandan para que cambiemos a nuestro lenguaje, para que situemos cómo está el sol en medida con el dólar, para que en cierta forma le demos un repaso, ¿no? Ese no viene para nosotros, porque esos son proyectos concretos para otras cosas, ¿no? Van más dedicados a construir cosas concretas. Y por ahí nosotros no pasamos porque no tenemos recursos, capacidad. Suficiente, claro. ¿No? Pero sí de cara al futuro, por ejemplo, próximos proyectos en los que vayáis a trabajar, que tengáis en mente. Bueno, pues ahora mismo, más que eso, nos queremos meter también, esta noche lo vamos a presentar, nosotros, bueno, tenemos el mercadillo cercano, que lo dedicaremos, sí, que tenemos fecha, o por lo menos la hemos solicitado ya al ayuntamiento, el mismo 6 del 12, que aunque sabemos que es día de fiesta, es puente, pero es un día que cubrí que también es visitado por mucha gente, nos conviene. Y que este año, como yo no estoy en Perú, nos han tenido que mandar desde allí el material, tampoco sabemos lo que llega. Eso por una parte. Por otra parte, este año, esta primavera, hacemos 10 años que CAPI está funcionando. Entonces también nos queremos volcar, tenemos pensado, que hemos hablado la junta directiva, algunas cosillas. 10 años. 10 años, ¿has visto tú? Y nosotros tan jóvenes, ¿eh? Sí, no cambió nada. Y entonces tenemos varias cosas pensadas, pero no la queremos hablar esta noche cuando en la asamblea lo vamos a proponer y vamos a abrirlo para que la gente también aporte ideas. Sí, queremos hacer algo y algo sobre todo de sensibilización. Creemos que estos trabajos tienen que ir paralelo la parte de ayuda allí con la sensibilización aquí. El año pasado hicimos el famoso cuento. Sí. Que todos los niños de Ubrique ya tenían cuento y que fue muy satisfactorio para nosotros, puesto que nos enteramos de gente que después ha entrado en contacto con nosotros porque lo han trabajado en colegios de fuera, como lo han trabajado en colegios de aquí, y también la exposición que se hizo junto al pueblo saharaui, el aula solidaria, que también fue muy gratificante para nosotros, el que los niños y niñas pudieran acercarse, ver cómo comían, cómo vivían, cómo, la verdad que muy bien. Y bueno, este año estamos ahí que, por eso te digo, por la sensibilización, creemos que tenemos que seguir recordándole a la gente que hay otra parte del mundo que no es igual que esta. Entonces, un poco, el tipo de actividad sería más una especie de campaña divulgativa, ¿no? Similar a lo que se hizo el año pasado con los escolares, ¿no? No sabemos todavía, no tiene forma, pero buscaremos alguna actividad de cara a los socios de CAPI, abierto, como siempre, a toda la gente que quiera estar, porque eso siempre lo hacemos, lo mismo que la asamblea de esta noche. Siempre decimos que quien se quiera hacer carga, que yo está de puertas abiertas, que no por eso lo vamos a hacer socio, sino que se entere y punto. Entonces haremos algo de cara a la población en general y de cara a los socios. ¿Qué? No lo sabemos. Bueno, hay ideas, pero hasta que no lo hablemos con la asamblea no vamos a decir nada. Vale. Por lo demás, bueno, pues me anunciaba ese mercadillo solidario, ¿no? Que cada año se lleva a cabo además a principios de diciembre, en esta ocasión será el sábado 6. Que tenemos lleno de Belén en las cazas de Ubrique, ¿eh? Sí. Pero bueno, volveremos a ponerlo. Y bueno, pues sirve la única actuación así que se puede decir que hacéis vosotros de cara al público para obtener fondos, ¿no? En realidad, eso es la cuota y la financiación que llegue por las subvenciones estatales. Nada más, nada más. Y además, seguimos en nuestra idea de tampoco abarcar mucho, sino que las ayudas vayan de mano a mano, que trabajemos con el banco para que después no nos cobre ni los gastos. Es decir, que sea una cosa muy cercana, porque la verdad que llegan, nos aparecen convocatorias a subvenciones así extrañas, y no por extrañas, sino a nivel muy grande, a nivel, y que a lo mejor después colaborar con no sé qué sitio. Vamos a quedarnos con la gente que conocemos en sitios concretos, uh-huh, y que sepamos que los podemos llamar a los 4 días y que nos digan, mira, llegó el dinero, uh-huh, o que nos digan, mira, aquí no damos ni una peseta más para esto, porque no lo cumple esta gente de aquí. Fuera, con ustedes no colaboramos, ¿me entiendes? Esa primera información. También decir que Jairo, el chico que le pusimos la pierna, bueno, de esas cositas sí tenemos muchas. Pues Jairo, que el año pasado fue cuando tuvo ya la pierna puesta definitiva, que ya anda sin muleta. Yo el año pasado cuando estuve en septiembre tengo fotos con él andando ya sin muleta y sin nada, que está sin muleta y que este año se gradúa como maestro y vuelve a su comunidad nativa a ser profesor, que desde que se lo encontró curro de rodillas por el suelo, que todavía ahí tiene las rodillas negras, porque hasta los podría tener 14 o 15 años, andaba de rodillas, pues hoy en día es un chico, se ha hecho a su chica, así que, y nos ha escrito una carta invitándonos a que vayamos a la graduación, fíjate tú, que no vamos a ir, pero que nos ha invitado, ha tenido ese detalle, que está muy feliz, que el año pasado cuando estuve yo allí me contó el día que llega a su comunidad, su madre no pudo ir ni a verle poner la pierna, ni acompañarlo a Lima, ni nada de eso, sino una mujer que conocemos en Lima lo acogió en su casa y fue la que hizo de mamá de él, ¿no? Y que cuando su mamá ya tenía la pierna y no se lo creía. No se creía que su hijo pudiera estar de pie. Y cuando llegó, pues, por lo visto fue muy emotivo. Claro, evidentemente, sí. En fin, pues es el trabajo que hace Capi, ¿no? De todo este tiempo, pero al final obtiene esos resultados que, bueno, pues son muy gratificantes. Es muy enriquecedor, sí, la verdad es que sí. Ajá. Y que tú dices, eso, han mandado dinero, bueno, ¿y quién será? ¿Quién no será? ¿Quién me da razones? Aquí dice, mira, que he visto esto, que mira, que he estado allí, que me ha dicho esto, que traigo una foto con él, que eso es lo que te llega. La parte del seguimiento, ¿no? Que también hace que, bueno, tengamos esa confianza en el colectivo con el que nosotros colaboramos, ¿no? El saber que ese colectivo trabaja bien y que después vamos a poder ver los resultados. Que y no que es un colectivo que siempre lo digo y no me cansaré. Que allí lo que se conoce es Ubrique. Allí tú a lo mejor dices Capi. Es que incluso en la puerta de los baños no está puesto ni la palabra CAPI, sino el escudo de Ubrique. Porque es la ONG que en Ubrique trabaja, que es de Ubrique, que es chiquitilla, bueno, es como un boliche en ONG, pero legalizado de todo, ¿eh? Que quede claro. Pero que es muy chiquitilla, y que cuando estás allí te dicen Ubrique. Tú vas a cualquier sitio y cuando estás en una comunidad nativa por allí perdido, lo primero que dice Ubrique y dice, ah, lo de los dentistas. De cuando estuvimos con los dentistas de Ubrique, en ningún momento dicen Capi, en ningún momento dicen yo qué sé, otra cosa. Uh-huh. Y a mí eso me enorgullece, ser que somos de mi pueblo, pero que no rompemos banderas allí, ¿no? Esto es de no sé quién, esto es nuestro, de Ubrique. Claro que no. En fin, pues asamblea hoy, como decíamos, a las 8 en la sede de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y bueno, pues se invita a todos los socios, por supuesto, y a todas aquellas personas que quieran conocer el proyecto que lleva a cabo Capi, el que ha estado llevando pues prácticamente ya durante estos últimos 10 años, que quiera conocerlo, pues se invita también, ¿no?, a que acuda y a que pues conozca el colectivo, ¿no? Sí, tenemos en cuanto al tiempo que intentamos legalizar y todo, más años. Lo único que pasa, primero perdimos un tiempo, como el ámbito era internacional, perdimos ya un tiempo. Y después otro porque dentro de nuestra ONG había peruanos, ya que han vuelto a su tierra. Y entonces al ser socio nos devolvieron hasta que ellos tenían sus papeles en regla y todo, pero nos costó muchísimo. El otra vez nos devolvían papeles porque nos pedían papeles de ellos concretos por estar dentro de la ONG, que es lo ideal, que aquí estén trabajando gente para su tierra, que no estén al margen de eso. Y sin embargo nos costó mucho tiempo, por eso tardamos como 3 años en legalizarla. Es decir, que el tiempo, la primera actividad que se hace en Ubrique para Perú, para esas zonas, en el año 93, que hicimos una exposición de pintura aquí abajo, en la misma sede, y fue para un proyecto de medicina también, las comunidades nativas de allí. Lo único que pasa es que no salía como CAPI, sino como un grupo de amigos. Y ahí empieza el trabajo de CAPI en el 93. Es decir, que si ajustamos, llevamos 21 años trabajando con esa zona. ¿Cuántos socios tenéis en la actualidad? Me parece que son 60 y tantos, 70. Que por cierto, si alguno no le ha llegado el papel, le pido disculpas desde aquí. La verdad es porque hay algunos papeles todavía, porque hemos estado en su casa y al ser piso no lo vas a dejar debajo en el portal, y al no contestar el portero, pues no nos hemos atrevido. Buen número de socios también, ¿no? Sí, porque son gente conciencia, son gente que las convocamos, es verdad que no va todo el mundo, pero de los 60 y tantos cuando lo convocamos al año, pues yo creo que de los 20 pasamos siempre, y el que no te hace llegar el dinero a través de alguien. Los 6 euros anuales te lo hacen llegar, ¿no? Y bien, yo siempre digo lo mismo, yo no pido grandes cosas, sino pequeñas, que son las que pueden cambiar nuestro entorno y el mundo, si todos hiciéramos pequeñas cositas en nuestro entorno. Se contribuye así, en vez de intentar abarcar algo más grande, que al final no sabemos. Que terminamos dándonos tortas y metiéndonos en lío. Claro. Bueno, pues asamblea, por tanto, de hoy, el próximo 6 de diciembre, el Mercadillo Artesanal, como siempre, en el Centro Avenida España, y podrán encontrar productos artesanos, ¿no?, típicos de Perú, que se van a poner a la venta. Ya hablaremos, si te parece, más adelante, para que me cuentes el qué y demás. Y bueno, pues los proyectos en los que se está trabajando, principalmente ese baño ecológico que decíamos, y un poco pues lo que vaya surgiendo también, ¿no? Sí, de cara seguramente al Belén Viviente no va a ser ese proyecto, va a ser otro, pero tenemos todavía que terminar de darle forma. Claro. Porque siempre buscamos proyectos más pequeños. Y más, quizá más personales también, ¿no? Sí, más cercanos, asequibles, no lo sé cómo decírtelo. Ayudar a una persona en concreto más que a la comunidad en general, ¿no? No, también, porque por ejemplo me acuerdo que un año era ropa, ropa interior, que nos reímos muchísimo en la asamblea porque había quien quería ir hasta probar la ropa para ver la talla. Porque ellos llegan a Nopoki, por ejemplo, y llegan con la ropa puesta, y sobre todo es su kuma, su ropa, y poco más. Entonces, cosillas así que son muy tontitas. Otro año compramos utensilios para la cocina porque no había ollas, cacerolas y demás. Cosas así muy cercanas que no las vas a meter en un proyecto porque eso parece que no tiene cabida en un proyecto de otro índole, por ejemplo, de diputación o algo así. No tiene, pero que sí son necesarias para el día a día. Eso es como si tú en tu casa no planteas comprar jabón, detergente, gel y eso, pero es que lo necesitas también. Claro. Son los proyectos en los que se va a trabajar, ¿no?, de cara al futuro por parte de CAPI. Con esta convocatoria nos vamos a quedar, agradeciendo como siempre a María Carmen López, que nos haya informado de este asunto, y volveremos a contar contigo para hablar de CAPI. Cuando queráis. Y de otras cosas más también. Queráis, ya a ver si hacemos algo más curiosito para cuando tengamos la... vayamos a cumplir los 10 años y os traemos ya algunos documentos así, a lo mejor grabados de por allí, cosas muy curiosas, cuentos que tengo grabados de la gente. Podemos hacer algo más especial, pues sí, que lo vamos a plantear sin duda. Lo dicho, Mari Carmen, muchas gracias. A ti.